¿Tienes ganas de fumar marihuana? ¡Sí, sí, sí, sí! Carima, dame más marihuana, ella es hermana. Me levanto la mañana y fin de semana. Mañanero bueno pa' matar la caña. Comienzo a funcionar, vasito desayunar, café para calentar. Yo en la ventana veo el mar de la iguana. Los carimas son verde, la naturaleza también cogollo sano, pa' mi mente hace bien. Salgo a dar una vuelta, dejo la puerta abierta. Sé que pocas cosas son ciertas, oye despierta. El sensado con tu lueno deja tu mente muerta. Legaliza resistencia, ayuda a la que piensa, te entrega más paciencia. Acumulando vivencia, constituirle con conciencia. Desde el sur la esencia, CFC consecuencia. CFC consecuencia. CFC consecuencia. THC te hace el viaje tranquilo y relajado. Yo veo el paisaje nadando en el mar. La iguana es mi hermana, la iguana es mi hermana, la iguana es mi hermana. Aquí okin, enrollando cogollo en el moquín. Fumando contra el viento, CFC, sentimiento, la raíz, los cimientos. Fumando debajo de un palafito, los pititos con el guatontito. Dejo mi mente volar como gaviota sobre el mar. Y más comienzan a aflorar mi estilo de sacar. Otro más pa' fumar, carisma pa' relajar. Más ideas pa' sembrar, más bebo que conjugar. El cielo es azul, la naturaleza es verde. El paisaje es salvaje y yo tengo suerte. Enrollemos uno, eso. THC te hace el viaje tranquilo y relajado. Yo veo el paisaje nadando en el mar. La iguana es mi hermana, la iguana es mi hermana, la iguana es mi hermana. THC te hace el viaje tranquilo y relajado. Yo veo el paisaje nadando en el mar. La iguana es mi hermana, la iguana es mi hermana, la iguana es mi hermana.